6:28 de la tarde, vamos a continuar, o en este caso a arrancar con nuestra dinámica diaria, en este caso, como decimos, con el sorteo de los cuartos de final del primer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Como siempre, como en estas últimas semanas, tenemos con nosotros al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a la mano inocente, al promotor del trofeo, a Alfonso García. Buenas tardes. Lo primero que queremos destacar, pues, son los resultados que se dieron el pasado viernes en los partidos de octavos de final, que fueron los siguientes: Ubrilez 2, Revolución 10, Los Patos 4, Don Odón Brillo Sur 4, pasó en la tanda de penaltis el Don Odón, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra 1, Quedeque 1, también el Quedeque pasó en los penaltis, Zulema 3, Porte Construcciones Hermano Virués Oliva 6, Mandarina 2, Pintura Rafa 3, Estudiante Disco Coyote 3, Los Cosmos 1, Racing Pantera 1, Leyton 6 y Marca 91-2, Donde Fútbol Sala 2. Se clasificaba el Donde en la tanda de penaltis. Por lo tanto, repetimos los equipos que entran: Revolución, Don Odón Brillo Sur, Quedeque, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, Pintura Rafa, Estudiante Disco Coyote, Leyton, Construcciones y Reformas y Donde Fútbol Sala. Es así, ¿no, Dani? Así es. Muy bien, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Por lo tanto, porque ahora ya nos acercamos a los últimos partidos. Ahí está, vamos a acceder a hacer el sorteo de los cuartos de final y después, una vez finalizado, pues haremos el sorteo de semifinales utilizando el ganador 1, ganador 2, ganador 3, ganador 4. Se meterá otra vez en un bombo y ya quedarán las semifinales encuadradas. Siempre está eso por orden de salida, esta vez ya que hemos venido aquí y lo estamos haciendo así, pues podemos hacerlo sin que se sepan las semifinales hasta que no, que sea en un sorteo, que no es como antes, que se sabía quién pasaba del 1 y el 2 se enfrentaba. Pues ahora se va a saber el cruce ya este sábado, pero ha sido a sorteo también. Comentar que los cuartos de final en principio estaban previstos que se jugaran el viernes, pero habéis decidido que se disputen los cuatro partidos el sábado, ¿no? Claro. Y por lo tanto retrasar una semana lo que es el desenlace. No, una semana no, un día. Un día. Pues puesto que nosotros teníamos previsto jugar hoy, el viernes, los cuartos de final y las dos semifinales del sábado, y claro, en el partido de España, pues nos hemos visto abocados a jugar los cuartos de final el sábado, el viernes que viene se jugarían las semifinales y el sábado a las 12 se jugaría la gran final. Y ya sería para la siguiente semana. La siguiente jugaríamos unos partidos amistosos, todos los equipos que quisieran jugar, y ya haríamos un parón de una semana. Para la siguiente ya empezamos el maratón. Decide de aquí que el 25 de junio, el miércoles, vamos a hacer el sorteo aquí. Ya queda abierta la inscripción. Ahora mismo, pues, exceptuando el Zulema y el Club Deportivo Grazalema, que no van a entrar, pues todos los equipos están esperando a inscribirse. Estamos esperando a que se inscriban. Recordar, por lo tanto, eso, que la gente tiene que estar al día con las cuentas para poder entrar, digamos, en el bombo del maratón, ¿no? Sí, de la maratón. El 25, pues, ya tiene que estar todo el mundo liquidado. Aún así ya hay un equipo que creo que... Dos, es que se caza alguien de allí, del Grazalema y de alguien del importante, Zulema. ¿No? No, alguien importante no. Tú ten en cuenta que allí son casi todos los que juegan, pues me imagino que serán amigos y primos y eso, y entonces pues le ha cogido la fecha esa. Pues Alfonso, ya estamos en cuartos de final, ¿cómo estás viendo el torneo? El torneo para mí está bien, te está llevando bastante bien, y no hay muchos problemas, no hay nada, para mí bastante bien. Ahora salir en todos los trofeos así. Y Don Odón poco a poco, que con más apuros que... No, le cuesta trabajar. Le está costando, pero está pasando, ¿no? Mira, en definitiva, regalamos muchos goles, pues es lógico que te cueste. Pues bueno, vamos a proceder, si os parece bien, ya al sorteo. Ya tenemos por ahí el bombo con las bolitas y Alfonso pues va a ser el encargado de sacar la bola. Ya decimos, como siempre, vamos a sacar la primera bola, pues va a ir al partido número 1, la segunda al partido número 2, como venimos haciendo habitualmente. Cuando usted quiera. Pues ya tiene la primera. Vamos a ver. El primero de los equipos. El Don de Fútbol Sala. El Don de Fútbol Sala es el primero de los conjuntos que aparece en ese partido número uno. Estamos con los móviles. Le quite yo el sonido. Vamos a seguir con ese sorteo. Ahora para el partido número 2 de cuartos de final. Pinturas Rafa. El partido número 3, en este caso, será el equipo de... ¿Qué de qué? Y ya en lo que será el último partido de cuartos de final, el equipo que jugará supuestamente en casa, que juegan todos, pero... Revolución, como decimos, el equipo que hará las veces de local. Ya tenemos a los cuatro locales. Siempre me da el boli que no escriben. Hay más boli por ahí. Vámonos ya con el... Porti será el equipo que se va a enfrentar al Don de Fútbol Sala en el primer partido de cuartos de final. Ahora buscamos rival para Pintura Rafa, que es el segundo de los partidos. Pintura Rafa, Estudiante. El rival del qué de qué en ese tercer partido, que, bueno, pues... Para un lado y para otro. Va a estar entre el Don Odón o... El Leyton, precisamente. Leyton, Construcciones y Reformas. Y Revolución, pues, por descarte, de cara de circunstancia, es el rival del Don Odón. Don Odón. Brillo Sur. Por lo tanto, Dani, si te parece, recordamos los partidos y los horarios porque ya están establecidos, ¿no? Ahí está. A las 9 de la mañana... Don de Fútbol Sala, Porti Construcciones, Hermanos Viró Oliva. A las 10, Pintura Rafa, Estudiante Disco Coyote. A las 11, ¿qué de qué? Leito Construcciones y Reformas. A las 12, Revolución, Don Odón Brillo Azul. Pues esos son los partidos de cuartos de final. Pero atención, porque como hemos dicho antes, vamos a proceder al sorteo también de lo que van a ser las semifinales. Es decir, habrá cuatro bolitas en el bombo. Y ahí vamos a ver cuál va a ser el cruce, que no va a estar dictaminado sino el primero por el segundo y el tercero por el cuarto. Por lo tanto, vámonos con esa primera de las semifinales. Que será el ganador del partido. Ganador 2 del partido. Pintura Rafa, Estudiantes. Ahora vamos con el siguiente... Ahora sería el segundo partido. Ganador 3, quede que Leyton. Y buscamos ya rivales. Rivales que va a estar entre el 1 y el 4, lógicamente. El ganador del 2 se va a enfrentar al ganador del... Del 1. Bueno, y el ganador de 3, pues al ganador del 4. Que en las semifinales... Al fin y al cabo se ha sorteado Dani, pero ha salido como... Ganador 4. Como suele ser habitual, ¿no? Ha salido el 2 antes que el 1 y ya está. Un poquillo alterado. Estos partidos, como decimos, se jugarían el viernes. El ganador del 2 contra el ganador del 1, que sería, por ejemplo, Pintura Rafa, Estudiante, el ganador de ahí se enfrentaría al ganador del Don Deporti, Construcciones Hermanos Pire Oliva, y el ganador del... Que de que Leyton se enfrentará al ganador del Revolución, Don Odón Brillo Azul. Sí, pero digo la hora. A las 10 el primero y a las 11 el segundo. A las 10 de la noche del viernes, a las 11 el segundo y repetimos en la principio, final. Porque como tenemos lo de la liga de verano esta de baloncesto, pues entonces si pudiera ponerlo a las 9 y a las 10, pues lo cambiaría, ¿no? Pero en principio, como estamos diciéndolo con mucha antelación, ¿no? A las 10 y a las 11. Pues muy bien, pues ya tenemos por lo tanto sorteo. Ya tenemos lo que va a ser la fase final de este primer trofeo Ignacio Peralta. No sé si quiere añadir algo más, Dani. No, que el trofeo, pues la verdad que está siendo muy igualado, ¿no? Hay muchos partidos que se están decidiendo en penalti y otros por resultados cortos. Y el sorteo, pues ha deparado. La verdad que buenos partidos, hay favoritismo tanto de Estudiante como de Revolución. Y en el partido donde Porti, pues a priori parece más igualado, ¿no? Uh-huh. Pero se está viendo muchas sorpresas y esperemos a que se juegue el partido, ¿no? Ya saben, esto es Cuadro del Partido, este próximo sábado, por la mañana, en la mañana del sábado. Alfonso, muchas gracias. Dani, muchas gracias. Y ya pues nos vemos en el desenlace de este trofeo. Muchas gracias. Venga. Y 41 minutos de la tarde, dejamos a un lado el fútbol sala y vamos a quedarnos hablando de ciclismo por dos motivos. El primero de ellos, vámonos con el campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta que se celebraba el pasado fin de semana, el viernes, contrarreloj individual, y el sábado etapa en línea en la vecina localidad de Olvera. En ella estuvieron presentes tres ubriqueños: Eduardo Cotrino, Rafael Rincón y Paco Benítez, al que tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Doblete, eso es lo que tenemos que hablar. Doblete en el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta de Olvera, en el que, bueno, por lo que hemos podido comprobar, ha sido considerado como uno de los campeonatos más duros de los últimos años, ¿no? Pues sí, hombre, con referencia al doblete, también tengo que decir que también benefició de una nueva norma, pero bueno, las normas están ahí y la verdad que he tenido la fortuna de beneficiarme de ella, pero bueno, hay que estar ahí. Y después, con la dureza, no cabe duda de que, dicho por todos los ciclistas que a mí me siguen, el de los últimos 12, 14 años, el campeonato más duro. Y también teniendo en cuenta que, menos mal, que como tú ya sabes, el tráfico quitó un día y se tuvo que comprimir todas las pruebas de todas las categorías el sábado. O sea, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Hubo carrera, o sea, nosotros empezamos a las 9, a las 11 y media empezaron los 30, a las 4 tuvieron que correr los élites, sus 23 y los juniors, y después a las 8 corrieron los de ciclismo adaptado, los minusválidos, digamos, en este caso. Uh-huh. Y entonces tuvieron que recortarle, le quitaron kilómetros a cada prueba, fueron más cortas de lo que era normal, porque el año pasado en Osuna fueron 90 kilómetros. Uh-huh. Y este año lo han tenido que recortar, pero con todo el recorte, la criba en todas las categorías ha sido impresionante, porque ha sido un campeonato por eliminación. O sea, los que han ganado han sido los más fuertes, puesto que allí había una subida muy dura y era muy selectiva, y la gente se quedaba nada más que por el peso, por el ritmo de carrera, no hacía falta dar palo ni cambio de ritmo, sino nada más que con el ritmo, pues la gente caía, y claro, en el momento que un ciclista perdía 3-4 minutos, pues la Guardia Civil lo excluía de la carrera, pues ellos no tenían mucho efectivo de la Guardia Civil, y por el quitar peligro del corredor, le quitaban el dorsal y ya le decían que estaba eliminado de la carrera. Vamos, al estilo de ciclismo en pista, de pruebas de ciclismo en pista, de eliminación, ¿no? Más o menos. Bueno, Paco nos comenta, esto lo vamos a decir para los oyentes que no sepan a qué se refería, que se veía beneficiado de una nueva normativa. No es una nueva normativa, sino que es la aplicación de la normativa UCI en las pruebas oficiales a nivel nacional y regional, y es la división en categorías simplemente. Si antes, pues por ejemplo, la categoría de Paco Benítez, Master 50, corrían pues todos los ciclistas con 50 años, fueran 50 o fueran 59, ahora se ha reducido ese margen en tan solo 5 años, ¿no? Efectivamente, la verdad que sí, que es una norma de la UCI, y esto lleva ya vigente bastantes años, porque yo he corrido unas cuantas veces allí en la Vuelta a Mallorca, el Campeonato de Europa y los campeonatos del mundo que se hacen en Austria, y la verdad que va así, de 5 en 5, bueno, y en otros deportes, según tengo entendido, uh-huh, atletismo, duatlones, siempre está la norma esta de los 5 años. Hombre, a lo mejor en 30, 39 también hay diferencia. La diferencia es menor, pero ya cuando se tiene, no lo mismo 40 que 49 ni 50 que 59. Entonces, claro, la UCI ya le ha obligado a la española y la española a todas las confederaciones, hasta la andaluza, la murciana, a que apliquen la norma. Y la han aplicado desde ahora, y los próximos campeonatos de España, que son a primeros de septiembre en Murcia, ya se correrá también con esa norma. Bueno, esto sin duda pues beneficia a todos los ciclistas, lógicamente. El único perjudicado en este caso es la federación, no, que tiene que dar el doble de premio. Exactamente, no, beneficia a los ciclistas, beneficia a los equipos, puesto que a lo mejor pequeños equipos, como donde yo estoy, que estoy corriendo con el Arcón y Mario Luis aquí de Algeciras, uh-huh, que nunca habían conseguido un campeonato de Andalucía, que hay gente que patrocina a los equipos, porque eso, tú sabes que los equipos más conllevan un gasto, pues quiera que no, pues aunque no sea salga a gran escala, pero en las redes sociales, los periódicos locales, tiene su repercusión. Y uh-huh, claro, el hombre que invierte un dinerito, aunque sea en un equipo, pues quiere que su marca se vea reflejada en un sitio. Y de cierta manera, pues al comprimir las categorías, pues mira, a los pequeños equipos pues le ha venido muy bien, y nunca está de más tampoco. No, 5 medallas tampoco es un gran gasto. Bueno, un campeonato al que, por cierto, no llegabas en las mejores condiciones después de una lesión que te ha tenido pues varios meses parado y con pocos kilómetros en las piernas para lo que a ti te hubiera gustado, ¿no? Pues a mí me dicen hace 3 meses que yo voy a ser doble campeón, aunque sea con la norma. Bueno, si ya me dicen lo de la semana pasada de la sufrida, y yo no me lo creo, porque he pasado un auténtico carvario con el partido de fútbol famoso de diciembre, que me ha salido por un pico tanto en dinero como en moralmente y todo, porque es mal, porque no daba con el conque del tema de la rodilla, y al final y en el hospital de Puerto Real me han dado con el conque, me han hecho ahí un tratamiento bastante bueno y empecé a entrenar en marzo, pero con mucho dolor, no terminaba de, y en Semana Santa tuve que cortar, y ya me dio un traumatólogo y me ha hecho un tratamiento bastante bueno, y estoy entrenando prácticamente desde el 7 de mayo, empecé a entrenar. Uh-huh. Desde el 7 de mayo, dijéramos, con continuidad y sin dolor, o sea, entrenar bien sin dolor, el 7 de mayo empecé a entrenar, y esto me ha dejado satisfecho, pero Jesús, la sufrida, te aseguro que me ha dejado más, personalmente, me ha dejado más satisfecho, puesto que era muy dura, 200 kilómetros, 5.200 de desnivel, y mira, el terminarla para mí era ya un reto increíble, y después en el tiempo que la hice pues me ha dejado súper satisfecho. Uh-huh. Ahora enseguida hablamos, si te parece bien, de la sufrida. Antes vamos a centrarnos en esta de Olvera, donde se desplazasteis tres subriqueños, Rafa Rincón y Eduardo Cotrino, que te acompañaron, digamos, como representación local. Y bueno, en líneas generales, teniendo en cuenta 3 medallas, 3 ubriqueños, tú 2, Rafa 1 y Eduardo pues no tuvo tanta suerte, no es un mal balance, ¿no? Hombre, para un pueblo como Ubrique, traerse 2 medallas de oro y la plata de Rafa, uh-huh, que yo a Rafa lo seguí en el coche de su equipo, hizo un pedazo de contrarreloj enorme. Y después la carrera que hizo Rafa en línea fue impresionante, ¿eh? Porque la categoría de Rafa salieron sobre 100 tíos, terminaron 50, pero en el paquete de adelante terminaron 30 y algo. Pero la velocidad y fue impresionante. Lo demás, a mí me han impresionado los Master 30, aunque la media de nosotros también. Yo creo que lo que pasa es que se ve desde fuera y no se nota tanto. Pero para mí Rafa me impresionó. Rafa, la contrarreloj que hizo fue buenísima. Y en línea todavía me... Porque es que los que estaban delante de él llegó prácticamente con el mismo tiempo. porque la llegada picaba para arriba y ya al ver que no conseguía, pues se dejó ir y perdió 33 segundos, que eso no es nada, eso son 100 metros. Pero vamos, el balance es súper positivo. Bueno, habláis de los recorridos muy selectivos. El recorrido de contrarreloj y de la prueba en línea eran distintos, ¿no? Sí, sí, también muy selectiva, puesto que el que conozca la zona, en la contrarreloj era, salía de Olvera y te dejaba caer 6 kilómetros en bajada, que allí te cogía 70, 100 por hora, y se subía se bajaban 3 kilómetros y se subían otros 3 hasta Pruna. Llegando antes de llegar a Pruna, una rotonda, le daba la vuelta a la rotonda, te dejaba caer otros 3 kilómetros y subía otros 3 kilómetros hasta Olvera. O sea, la cabra, dijéramos, los manillares de acople que se ponen normalmente a la contrarreloj, allí prácticamente no valía, allí tiene que ser con bicicleta convencional, la de montaña, que el 90% la hizo con la bicicleta esa. O sea, que era de subir y bajar. A nosotros, la verdad, que a Rafa y a mí nos venía bastante bien el recorrido, porque muchas veces es completamente llano y tienes que llevar cabras, ruedas lenticulares, entonces, y hay que ser más bien de potencia, rodar 50 por hora, y siendo en subida, y además la subida en algunos tramos tenía el 9%, 8%, llegando a Olvera, y la verdad que nos ha acompañado lo que es el recorrido. Para que hemos logrado, ha sido gracias también a cuando ponen un recorrido duro y en subida, pues nos viene bien. Ahora, cuando es en llano, pues ahí ya hay que sprintar y hay otros factores. Y en este campeonato, la verdad que lo que ha sido el recorrido no lo han hecho a nuestra medida, la verdad. Bueno, hay que tener en cuenta también que no estáis muy acostumbrados tampoco a las pruebas de lucha contra el crono. De hecho, yo lo considero una de las modalidades más difíciles. En principio, porque, bueno, si no se está muy acostumbrado, no tienes referencia de otros ciclistas, más o menos, pues puedes tener la referencia que puede tener tu cuenta kilómetros, de la media de velocidad, pero sobre todo que no te permite ni un metro de descanso. Eso es a muerte, eso es, llegas allí Sandoaba, llegas agónico. Si quieres hacer algo, tienes que dar el 100%, o sea, tienes que darlo todo, no te puedes dejar ni y arriesgar y decir, bueno, pues si exploto, pero sabes dosificar, pero darlo todo, porque después si no lo das todo, te quedan mal sabor de boca. Entonces, pues la contrarreloj muchas veces es más agónica que una carrera en línea, puesto que si quieres estar ahí, pues lo tienes que dar todo y llega, vamos, exhausto. ¿Y cómo te fue entonces? A mí la contrarreloj, la verdad que me fue bastante bien, porque la subida, la bajada la hice bastante bien, y después, pues la subida, pues la verdad que cogí un buen ritmo y hombre, terminé tocado, porque allí tardé un cuantos minutos en recuperar, pero bastante bien. Y teniendo en cuenta eso, siempre recordando, la verdad que yo es que no iba con la suficiente preparación llevo un mes entrenando. Lo que pasa es que también me he sacrificado este invierno y he hecho otros deportes, está en la piscina prácticamente a diario, he intentado mantener cardio y el peso también, tampoco coge mucho peso, y yo creo que también eso ha influido un poquito. Bueno, y la etapa en línea, la del sábado, la prueba de los Master 50, como hemos comentado, que en principio, ¿en cuánto estaba previsto que fuera el kilometraje? El kilometraje tenía previsto a nosotros hacer 51 kilómetros. Y quedó reducido a 44,35. No, perdona, 51, 67. 67. Y se quedó en 51. Le quitaron una vuelta. Y Rafa hicieron 67, creo que eran, y en principio tenían, creo que eran 84, quitaron dos vueltas. Bueno, lo cierto es que a una media de 40 kilómetros por hora, súper rapidísimo, en vuestra categoría, ¿cómo se desarrolló? Pues se desarrolló, vamos a ver, salieron primero los Master 40, que daban cinco vueltas, y al paso por meta nos incorporamos los Master 50, que éramos unos 40 aproximadamente, no sé si eran 38, al pasar la cabeza de los 40 por meta, nos incorporamos los Master 50 y dábamos cuatro vueltas. Y después, en la segunda vuelta, se incorporaban los Master 60. Y claro, pues ya, ahí ya, pues, al ir los 40, que se supone que es más fuerte, pues ahí lo que se trata es de agarrarte a la cabeza de carrera y no descolgarte. Y entonces, pues, la carrera fue súper rápida. Figúrate tú, el que entienda un poquito de ciclismo, aunque le hayan quitado, no sea muchos kilómetros, pero si saca 40 de media, quiere decir que en el llano se va a 50, 60, porque la subida eran 2,5 kilómetros, uh-huh, y la rampa eran del 10, del 12%, que yo tenía que meter allí el 23, todo, incluso el último piñón, porque que, la verdad que la rampa allí agarraba bastante. Claro, porque, perdona Paco, ¿cuál era el recorrido de la etapa en línea, el circuito? La etapa en línea se salía de Olvera, se salía a la carretera, dijéramos, de que va de Algodonales a Antequera, la carretera Algodonales a Antequera, uh-huh, y se tiraba para abajo hacia Olvera y se cogía el cruce por debajo, y se subían los 2,5 kilómetros, casi 3 kilómetros de subida, que era donde estaba el, dijéramos, el puerto de montaña, uh-huh, prácticamente un puertecito, pero que era donde estaba la selección, por la dureza y la velocidad que se subía muy rápido, y entonces, pues, una vez coronaba, pasaba, atravesaba el pueblo, y otra vez, el pueblo era a atravesarlo completamente, y llegaba al otro cruce. Y así eran 12 kilómetros era más o menos el recorrido que tenía. Uh-huh. Que en principio, el recorrido, que yo, porque el presidente del club de Olvera, el Gustavo, que es un chaval que ha competido conmigo hace unos cuantos años, me estuvo comentando que lo tenía más duro, porque tenía pensamiento de llegar a Torre Láquime, donde había ya una subida ya de unos 4 kilómetros, pero no lo dejaron, uh-huh, al final. Y bueno, si pones de Torre Láquime, allí fuéramos llegados de 1-1. Bueno, tú llegaste en octava posición de los Master 50. De los Master 50, la verdad que, hombre, hice octavo porque en el grupo de los Master 40 solo quedamos, se fueron por delante Mario y el Baena, José Baena, los ciclistas 50, se escaparon los dos con 3.40. Entonces, allí no, los demás 40 no tiraban, los demás 50 tampoco tiraban, ya se hizo una selección y quedamos 6.50 y unos cuantos 40. No me acuerdo si eran 8 o 10 más que 40. Allí no había acuerdo para tirar, ya se hizo la selección, por detrás ya no entraba nadie, y pues ya pasando la huerta, yo empecé allí a la huerta, y hablando ya con los 50, como sabemos esto de las categorías, digo, bueno, pues aquí no más ningún 55, pues yo tampoco tengo por qué tirar por los escapados. Les decía yo que yo tiro a ustedes, que es de vuestra categoría. Ellos tampoco querían tirar, entonces pues yo me limité ahí en el grupo y me dejé ir porque me daba lo mismo hacer tercero, uh-huh, puesto que como ya han cambiado la categoría, incluso haciendo tercero, no entraba al podio de los 50, sino entraba como primero de 55. Uh-huh. Afecto clasificatorio te daba lo mismo. Me daba lo mismo, es igual, uh-huh, que la contrarreloj hice cuarto, a 8 segundos del tercero. Uh-huh. Si hago tercero, tampoco subo al podio como tercero. Fuera subido como primero de 55, con la nueva norma, ¿me comprende o no? Sí, que no hay un Master 50 absoluto y luego dos subdivisiones, que yo no fuera subido dos veces al podio, claro, tercero, claro, y como primero, sino subiría como primero de mi categoría. Sí, el despiste viene, por lo que te comentaba esta mañana, que la Federación Andaluza todavía en la clasificación pues pone junta todos los Master 50. Sí, no la especificamos. Yo ya te digo, cuando vi la clasificación de la consola, digo, hostia, he hecho cuarto otra vez, la peor posición. El año pasado también cuarto, uh-huh, en la contrarreloj y cuarto en línea, y el año pasado no fue una. Digo, hostia, la medalla de plata, otra vez la medalla de chocolate. Uh-huh. Pero digo, ahora después me entero, no, pero si yo no lo sabía, uh-huh, te lo juro que no lo sabía antes de llegar allí. Dice, no, tú has hecho primero de tu categoría, han puesto Master 55. Digo, hostia, ya me llevé la sorpresa. Dice, aunque fueras, dice, que no te decoraje, que aunque fuera ese tercero de 50, no fuera subido el podio como tercero, subió, o sea, que, uh-huh, que vamos, esto, la verdad que ha estado bien que hayan cambiado la norma. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, dos medallas de oro en la etapa en línea y la contrarreloj. Esto se suma a lo que nos comentaba Paco precisamente antes, que era la buena actuación en la sufrida, donde conseguiste la segunda posición, este sí, de Master 50, ahí se engloba todos los Master 50, en el tramo libre y en la general, ¿no? Y en la general, efectivamente. Estuvo por delante un hombre de Gaucín, López Mendoza, José Antonio López, que anda muy bien, muy bien. Es un hombre que no compite en máster, pero que el hombre se dedica a hacer cicloturistas de gran fondo, como hacer la Dubrique, la Petacabra el año pasado, hace la sufrida, y va todos los años a la Quebranta Hueso, no sé si va también a la Perico. O sea, un hombre que está dedicado a hacer etapas de fondo. Etapas largas, digamos. Ay. El hombre no le gusta competir en máster. Uh-huh. A mí me gusta, la verdad, me gustan las dos cosas, e incluso la cicloturista de Gran Fondo también disfruto un montón, porque a mí me gusta también, es un ciclismo también bonito porque es de resistencia y también los puertos tú puedes dar todo lo que tienes. Y la verdad que sí, que hice segundo detrás de este hombre, pero bueno, después la general que había de todas las edades, de gente de 25, de 30, pues el puesto 29 prácticamente, que lo hice con mi hijo Molinillo, que hizo 28, uh-huh, con el mismo tiempo, pues la verdad que me dejó bastante satisfecho. Uh-huh. Y bueno, como decimos, venías de esa inactividad, prácticamente tu primera prueba de fuego fue en la marcha cicloturista Antonio Piedra, ¿no? Donde estuviste bastante tiempo escapado y tuvieron que recurrir, digamos, los casi profesionales o los que han sido profesionales a darte caza y captura. Efectivamente, yo la Antonio Piedra me la tomé como preparación para la sufrida y el campeonato de Andalucía. Entonces, como allí salimos 350 ciclistas y de salida, pues allí un pelotón tan grande, yo estuve en la parte de atrás y aquello era súper peligrosísimo porque hay gente que se apunta a las marchas estas y hay gente que no sabe ir en pelotón. Uh-huh. Y allí hubo casi caídas, rozonazos, y yo digo, pues yo me quito del medio. Me fui a la cabeza y me encontré en la cabeza y arrancaron allí dos ciclistas por la derecha y digo, pues yo voy a arrancar con ellos. Y nos fuimos los tres. Y después nos cogió el pelotón, pero llegó una rotonda de un pueblo, no me acuerdo qué pueblo, Cantillana creo que era, y arranqué el primero, y claro, una rotonda que era muy, muy peligrosa, y arranqué, como salí primero la rotonda, pues de momento cogí 100 o 200 metros al pelotón, digo, pues yo tiro para adelante, y me tiré ahí 40 kilómetros tirando del pelotón, le saqué 3 minutos al grupo, uh-huh, pero después me vi la noticia de que el padre de Antonio Piedra, Juan Piedra, que era el médico precisamente de la prueba, que ya competió conmigo, uh-huh, pues me dijo que me habían cogido los tres profesionales, uh-huh, Sergio Carrasco de Puerto Serrano, Abeja Ramírez y uh-huh, Jesús Rosendo. Uh-huh. Se pusieron los tres a tirar y claro, llegando al puerto de los Menonares, pues a kilómetro y pico me pasaron por los hartos 20 o 25 ciclistas, ya no pude seguir el ritmo, pero bueno, hice un buen test, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, con todo esto ahora mismo, ¿cómo nos encontramos, Paco? Hombre, ahora yo todavía, si te soy sincero, espero seguir subiendo la preparación, intentar seguir compitiendo ahora en las próximas semanas que hay carreras a finales de mes y a primeros de julio, y en agosto hay algunas carreras también, y en agosto quiero hacer ya una buena preparación, siempre y cuando me respete la salud, porque te voy a hablar como Simeone, partido a partido, porque yo ya con la edad que tiene uno, cuando no tiene una gotera por un lado, ya la tiene uno por otro. Y claro, pues la ilusión es de ir a Murcia a los campeonatos de España este año, y a ver si se puede hacer algo, si me respeta la salud. Y en agosto, pues intentar hacer unos buenos entrenamientos de fondo, de serie, y a ver cómo termina la temporada. Uh-huh. Supongo que estos resultados son un espaldarazo, sobre todo de moral, en una temporada que, como decimos, por las lesiones no había empezado nada bien, ¿no? Hombre, para mí ha sido, yo la verdad, yo no, ni me lo esperaba. La verdad que casi siempre he tenido mala suerte, no por nada, pero este año me ha acompañado suerte con la normativa esta y, hombre, conseguí, aunque sea en esa categoría, pero no es fácil, puesto que, hombre, que todo el que va ahí son gente de otro sitio de Andalucía, que supongo que se van a ir, y normalmente, como así, son gente que anda bien. Uh-huh. Y para mí ha sido un golpe de moral enorme. Ahora lo único que tengo que hacer es seguir entrenando y intentar mejorar. Pues bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, Paco. En principio, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena de nuevo, pues por lo logrado en ese campeonato de Andalucía, además de la sufrida, y a desearte, pues sobre todo, salud, ¿no? Que es pues, lo básico. Lo básico ya, incluso en todos los aspectos de la vida, es tener que te acompañe la salud, y después ya, pues esto es un tema ya de satisfacción personal, que aquí no se consigue nada ni nada, sino que uno lo hace uno porque le gusta, y acompañándote la salud, después los resultados es lo de menos. Si gana, es fenómeno; que no gana, pues dale la mano al que te ha ganado, porque no te queda otra cosa, y seguir disfrutando de lo que más le gusta a uno, que en este caso es el ciclismo. Y antes de que me despida, pues yo lo que quiero es felicitar a Rafa Rincón, por un lado, porque lo ha hecho, y para mí el ciclista con más clase que ha habido en Ubrique, no, porque te lo digo con la mano en el corazón, y animar a Edu Cotrino, que también está corriendo, que no se venga abajo, que ha empezado muy tarde, entonces necesita un par de añitos o tres de entrenamiento, de competición, para estar ahí también con nosotros. Pues nada, pues ahí queda esa mención. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir para ambos. Y nada, mi enhorabuena más sincera, Paco. Muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, yo. Bueno, comentar también... comentar también ya en lo que se refiere a esta prueba, por ejemplo, la contrarreloj individual, Master 30... Victoria para Miguel Ángel Martín Martín, 21-29-48. Segunda posición para Valeriano Liñán Márquez, 21-38-97. Y tercera posición para Christoph Lewandowski, 21-41-31. Este último, como recuerdan, fue el vencedor de la última edición de la cicloturista La Patacabra el año pasado. Cuarta posición para Carlos Alberto Alfaya, 21-49, y quinta para Rafael Rincón Sedeño, 21 minutos 53 segundos. Quinta de Master 30, pero recordemos, en esa subcategoría 35-39 conseguía la medalla de plata. Eduardo Cotrino, 28º de Master 30 con 25-48. Master 50, victoria para Mario Fernández Martínez, 21-41, seguido de José Manuel Baena Pablo, 22-41. Juan Alba Muñoz, 23-11, y cuarta posición para Francisco Benítez Calvo, 23-19, primero de Master 55-59. Y en la etapa en línea, vencedor en Master 30, Juan José Arquero Matillas, 1:40:10, venciendo el sprint a José Luis Gallardo Relinque y Carlos Alberto Alfaya Arenas. A 33 segundos entraba Rafa Rincón en la posición 19ª. Y Eduardo Cotrino, que quedó eliminado en una de las vueltas que ya nos ha comentado cómo funcionaba Paco Benítez. Y en la categoría Master 50, victoria para José Manuel Pablo Baena Pablo, 1:05:37. A 32 segundos entraba Mario Fernández y a 45 José Antonio Bravo Jiménez. Paco Benítez lo hacía en octava posición, a 2 minutos 17 del vencedor, pero llevándose la medalla de oro en Master 55-59. Y ya que hablábamos precisamente de Christoph Lewandowski, vencedor de la 13ª marcha cicloturista La Patacabra, este año no podrá repetir, ni él ni ninguno, porque como saben, se suspendía el pasado viernes la marcha cicloturista de La Patacabra. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se cumplieron los peores augurios y Ubrique se queda sin su 14ª marcha cicloturista de La Patacabra, suspendida a una semana de la celebración por la Jefatura Provincial de Tráfico. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sí, como parece que la marcha, pues desde que la reiniciamos de nuevo otra vez, pues desde el primer año hemos tenido problemas con tráfico, y el primer año pues llegó una hora más tarde, el año pasado dos días antes nos suspendió la prueba, y esta una semana y media antes pues definitivamente nos ha suspendido la prueba. Uh-huh. El tráfico pues saca que el día 14 empieza la operación salida de verano y que no da permiso para carrera ciclista. Entonces, tras las gestiones, que desde aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, pues, a su alcalde Manolo Toro y a su concejal Víctor Sáez, que en todo momento han estado hasta última hora pues presionando para que se celebrara la prueba, pero no ha sido posible. El motivo, por lo tanto, es que el día 14 empieza la operación de verano y que no hay efectivos suficientes en la provincia, ¿no? Eso es, según dice Tráfico, esos son los motivos por lo que nos suspende la prueba. Uh-huh. Sorprende sobre todo, Jesús, los tiempos, me refiero, que haya respondido a pocos días de la celebración de la prueba con la negativa, cuando, bueno, la fecha está puesta casi desde primeros de año, ¿no? Una fecha que la ponéis conjuntamente con la Federación Andaluza de Ciclismo, y bueno, la autorización creo que está solicitada desde el 1 de abril, ¿no? Sí, ya se empezaron a echar los papeles pues prácticamente dos meses antes de la prueba. Y nada, pues 15 días antes a 15 días de vista de la prueba, pues Tráfico nos manda, le manda un escrito a Gobernación, y Gobernación pues nos contesta, que diríamos Gobernación la que tiene la última palabra, pues nos contesta diciendo que Tráfico nos da el permiso oportuno por los motivos que te he comentado antes. Uh-huh. También nuestro malestar también, y se lo ha reflejado a la Federación Andaluza de Ciclismo, de que ellos en todo momento deberían de informarse de ese tipo de restricciones que pone tráfico, y por lo menos al organizador no lo hace, no lo hace planificar una prueba en esa fecha. Yo te lo he comentado a Federación de que ellos en todo momento nos tendrían que haber informado diciéndonos que el 14 de junio empezaba la operación salida, y pues nosotros pues podemos cambiar la fecha, pero la Federación, visto lo visto, pues no sé qué pensar, pero hay otro tipo de intereses y no sé. La verdad es que estoy muy, muy desilusionado con la Federación y también por tema de la prueba, porque todos los preparativos que se han hecho y todas las horas que se ha llevado preparar una prueba de esta, pues todo se ha ido a la basura. ¿Eso es una suspensión o un aplazamiento? No, definitivamente una suspensión hasta el año que viene, porque habíamos previsto de celebrarla el día 6 de septiembre, pero hasta el 15 de septiembre el tráfico finaliza la campaña de verano. Entonces, claro, también debido a la saturación del calendario, que hay muchas pruebas, y también que ya octubre ya una fecha muy tardía para cicloturismo de carretera de gran fondo, pues a nuestro pesar pues hemos tenido que suspenderla hasta el año que viene. ¿Qué va a ocurrir con los ciclistas que ya estaban inscritos y que habían pagado su cuota de inscripción? Pues la verdad es que llevo dos días de recibiendo llamadas a todas horas, preguntándome los inscritos y los que se iban a inscribir por la prueba, si es verdad que se había suspendido. Pues nada, está hablando con ellos y se les va a devolver el dinero íntegro de las inscripciones. La verdad es que he recibido por parte de todos los inscritos muchos ánimos y ellos en todo momento han comprendido el motivo. También he estado hablando con corredores que van a venir a la prueba y que también ellos organizan mediante su club pruebas parecidas a la nuestra, y la verdad es que en todo momento mandamos su ánimo porque comprenden no comprenden por qué tráfico pone tantas trabas, y la verdad es que quedan muy pocas pruebas cicloturistas en Andalucía, y las poquitas que quedan, pues visto lo visto, yo creo que tienden a quedar muy pocas, porque las restricciones son muy, muy fuertes. Y precisamente ayer también estuve hablando con una muchacha de Huelva, que venía un club de Huelva con 5 o 6, y dice, mira, comentándome de que tenéis mucha ilusión de venir a nuestra prueba, porque dice que hay muy pocas pruebas cicloturistas en el calendario andaluz, dice, y una que tenemos cerquita y que nos gusta la zona, pues tenía mucha ilusión de venir, pero al final pues se ha ido todo al traste y nada. Situaciones como esta, lo malo que pueden repercutir negativamente, me refiero ya en la próxima edición, ¿no? En la prueba del año que viene, en la que quizás se pueda resentir la participación. O suele pasar, no tiene por qué pasar, pero suele pasar, ¿no? Pues sí, ya el corredor que este año estaba inscrito y tenía pensamiento de venir, pues claro, el año que viene, pues seguramente cuando vaya a efectuar pago o se lo pensará dos veces, porque claro, visto lo visto, pues tenemos antecedentes ya. Entonces claro, ellos ya van con la cosa de que si se va a suspender otra vez, no saben, entonces claro, no va a repercutir. La verdad es que teníamos mucha ilusión en esta edición, porque habíamos superado el listado de inscritos notablemente, y también me llamaron mucha gente ayer precisamente porque se van a apuntar en estos días, y la verdad es que tenemos mucha ilusión porque se iba a sobrepasar el listado de inscritos de años anteriores. Pero claro, este año pues por los motivos pues nos ha echado todo al traste, y a seguir luchando otro año más, a ver si el año que viene pues no tenemos tanto impedimento y podemos por fin organizar una prueba en condiciones. Aparte, esto produce también una pérdida económica importante, Jesús, digamos, del dinero que ya estaba invertido en cartelería o en premios o en regalos. Realmente sí, hemos tenido un desembolso económico no tan fuerte, porque claro, como tráfico ya dos semanas antes nos avisó de que estaba la prueba suspendida, pues diríamos el gasto gordo, diríamos, de la prueba, pues lo hemos estado reteniendo hasta última hora porque tampoco sabíamos si iba a seguir en la prueba para adelante. Entonces hemos tenido un gasto, pero ha sido mínimo. Sobre todo lo que nos afecta más es el tema moral, el que nos ha afectado más porque eso, tantas horas de trabajo pues no se va a ver reflejado en la prueba. Pues nada, Jesús, nosotros deseando pues que se pase página rápidamente y que esa desilusión pues desaparezca, porque ya sabe que van a venir más pruebas por delante y por lo menos ahí que quede volcado pues el buen hacer de la Asociación Ciclista de Ubrique. Muchas gracias por habernos dado pues esta información, Jesús, que ya adelantamos nosotros el pasado viernes, dándola de primera mano. Y nada, mucha suerte para los próximos eventos. Esperemos que no haya ninguna mano negra por ahí, ¿eh? Esperemos que por lo menos el año que viene pues los corredores consigan otra vez esta prueba. Y también antes de finalizar me gustaría felicitar a Paco Benítez y a Rafa Rincón por los logros obtenido en los pasados campeonatos de Andalucía. La pena es eso, que para practicar este tipo de deporte haya que irse al Quinto Pino porque no nos dejan. Jesús, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos casi en el límite de nuestro tiempo, pero antes de despedirnos vamos a quedarnos con las clasificaciones de la vigésima carrera escolar Nutrias Pantaneras del pasado viernes. Categoría pañal, 50 metros, nacidos en 2010. Primera posición, masculina, Juan Diego Fernández Gámez, seguido de Pedro Favero Muñoz, Alberto León, Antonio Lobato, Carlos Leandro, Alejandro Marchante Rubio, Álvaro Moreno, Leandro Guerrero, Alberto López y Rubén García. En la misma categoría, pero femenina, pañal femenina, primera posición para Adriana Villanueva Canto, seguido de María Pérez y Marina Carrasco López. Por detrás, Marta Menacho, Valeria Pérez Molina, Ana Rodríguez Rubiales, Laura López, Triana Márquez, Nora Sánchez, Estrella Calvente y Rocío Moreno. Pasamos a pitufos masculinos, nacidos en el año 2009, también 50 metros, vencedor Iker Pérez Coronil, seguido de Pablo Garrón Menacho y Mario Orihuela. Por detrás, Pablo Rubio, Álvaro Peralta Puerto, José Chacón Rodríguez, José Luis Verdú, Pablo Román Ramírez, Andrés Domínguez Blanco y Hugo Lamela Vega. En pitufo femenino, 50 metros también, primera posición, Alma Montero, seguida de Carmen Ruiz e Irati Aguilera. Por detrás, Alejandra Olmedo, Alejandra Sánchez Venega, Ángela Sierra Oñate, Clara Barroso, Ángela Sánchez Trujillo, Mónica Ruiz Chica y María Jaén Sevilla. Categoría prebenjamín, nacidos en el 2007-2008, 100 metros de distancia, categoría femenina también. Vencedora Laura Calvo, seguido de Andrea Caro y Sofía Orellana. Por detrás, Alejandra Villanueva, Irene de los Ángeles Román, Julia Márquez Martínez, Julieta Aguilera, Nadia Avelino, Esther Macías y María Elena Romero. En categoría masculino, igual, la misma distancia. Vencedor, Luis Zacarías Gálvez, seguido de Francisco García Tienza y Rubén Moscoso. Por detrás, Víctor Mateo, Fernando Sánchez, David Cordón, Andrés Rojas Río, Alejandro Pino, Javier Montero y Alberto Cordón Román. Categoría, en este caso Benjamín, nacidos en 2005-2006, masculina, 300 metros, David Salomón Gálvez, Manuel Chica Rodríguez y Ángel Tadeo Zambrano, fue el podio, detrás de ellos Daniel Moreno, Álvaro Mateo, Luis Rodríguez, Leandro Coronil, Pablo Rivera Sánchez, Pablo Domínguez y Juan José González. En la misma categoría, pero femenina y con 100 metros menos, es decir, Benjamín, nacidas 2005-2006, 200 metros. Victoria para Beatriz Macías, seguido de María Pérez Mariscal y Daniela Pérez. Y por detrás, Cecilia Garrillo, Santo de Piña, Paula Roldán, Alba Calvo, Elena Clavijo, Lucía Domínguez y Valentina Aguilera. Categoría Levín masculina, 400 metros, nacido 2003-2004, Jorge Andrés de la Cruz, Alejandro Márquez y Cristóbal José Amaya, podium. Por detrás, Raúl González, Juan María Menacho Pérez, Francisco Sellet Fernández, Jaime Mateo, Javier Janeiro, Alberto Bonilla y Guillermo Ordóñez Benítez. En categoría Alevín, 2003-2004, femenino, 300 metros, Lucía Moreno Domínguez, Laura Menacho y Carla Moreno Rosado. Por detrás, Alejandra Santos Moreno, Natalia Cózar, Carmen Mateo, María García Roldán, Natalia Márquez, Marta Román Pulido y Blanca Vega Muñoz. Nos quedamos con la categoría infantil femenina de 400 metros. Vencedora María Moreno Domínguez, seguido de Sara Gutiérrez Pino y Carmen García. Por detrás, Gemma García Tienza y Alicia Recio Gil. En infantil masculino, 600 metros, nacido 2001-2002. Victoria José Antonio Rubiales, seguido de José Marchán Molina y Juan Román Gago. Por detrás, Antonio Jesús Moreno Rosado, David Amaya, Daniel Sánchez, Alejandro Paradas, Jorge Prieto, Juan Carlos Dorado y Rafael Enrique Carrillo. En categoría cadete masculino, 800 metros, nacidos en el 99 y 2000. Primera posición, Cristian Marchante, seguido de Eduardo Gómez Díez, Alejandro Mateo, Alberto Martínez Carrasco y Mario Bueno Gómez. Cadete femenino, 600 metros, dos participantes nada más, Isabel María Valle Rubio y Raquel Pérez Valle. Y por último, en categoría juvenil, nacidos en el 97-98, solo un participante, Juan Antonio Cordón, en la prueba de los 1000 metros, que se llevó, por lo tanto, la medalla de oro. Con esto nos despedimos. Volveremos mañana con más información a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.